El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Runas, Guarmis, Guambras, Machicunas del Ecuador y del mundo entero, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.radiocasadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad, este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la tarde de este día miércoles, en la emisión del programa Trazos de nuestra identidad y con un clima totalmente veraniego ya en la capital de los ecuatorianos, en la gran parte de la sierra norte, sobre todo del Ecuador, ya inicia el verano. Así que también nos estamos preparando, que da el aviso este nuevo tiempo, como es las fiestas del sol, las fiestas de las cosechas o el Inti Raymi conocido, o también conocidos también como San Pedro, San Pablo y San Juanes, las fiestas de la cosecha. El programa de hoy lo dedicaremos a hablar sobre el evento que se va a realizar el sábado 20, este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de junio, las fiestas del Sol Cochasquí 2015. Esto se va a realizar conjuntamente con la Corporación Procultur, la Comuna de Cochasquí, la Junta de Defensa del Artesano, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador, la Fundación Colpin Ecuador, pero sobre todo la Comuna de Cochasquí. Ellos son los protagonistas, los comuneros que pertenecen a esa comuna ancestral, legendaria y que sobre todo herederos de la población de los Quituscaras, esa nación muy antigua de origen preincaico y que se le atribuye a la construcción de las pirámides de Cochasquí. Entonces este día sábado 20 y domingo 21 se realiza las fiestas del Sol Cochasquí 2015 en la comuna de Cochasquí y en la Reserva Patrimonial Quilago, que está ubicado frente a las pirámides de Cochasquí. Más adelante vamos a tener la presencia de Orlando Hidalgo, quien es presidente de la comuna de Cochasquí. La comuna de Cochasquí, las pirámides, el complejo arqueológico que actualmente desde los años 80 está manejado por el gobierno de la provincia de Pichincha, pertenece parte del territorio de la comuna de Cochasquí. Entonces, la comuna de Cochasquí es importantísima porque es, como les manifiesto, este pueblo heredero de la cultura Quitucar. Entonces va a haber actividades tanto en la Reserva Patrimonial Quilago como en la comuna de Cochasquí. Bueno, iniciaremos justamente con el audio de los Quituscaras, de la nación Quitucara, de los constructores de las pirámides de Cochasquí. También vamos a escuchar y un homenaje, porque cada tiempo de estos, o sea, equinoccios o solsticios, hay que tener una memoria histórica de identidad. Y ha habido muchos personajes comuneros que han dado incluso la vida por mantener, por defender sus derechos a la tierra, porque no se les desarraigue totalmente todo su proceso de esa memoria y de ese conocimiento y de esas prácticas y saberes ancestrales. Él era Lauro Mafla, un comunero de Cochasquí. Y también hablaremos sobre los conceptos de patrimonio cultural, que es tan importante tener en cuenta qué es lo que hablamos cuando hablamos de patrimonio cultural, cuando hablamos de ese patrimonio tanto material como inmaterial. Eso hay que tener un conocimiento de los conceptos para poderlos manejar y que este tipo de festividades que se festeja, festejado por sobre todo por la mayoría de las nacionalidades quichuas de la sierra, no se folcloricen o no se malinterpreten o no se distorsionen

Y quiero saludar a Yuma Cortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, espacio radiofónico que permite destacar lo mejor de nosotros como cultura. Hola, mi nombre es Karina Clavijo. Soy cantautora, ecuatoriana y latinoamericana. Quiero enviar un saludo enorme a este programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, que es una luz en la cultura. Asimismo a mi amiga Yuma Cortiz. Primer corte musical. Justamente dentro de la programación de las fiestas del Sol Cochasquí 2015, les había comentado que va a haber varias actividades programadas. Entre esos, conversatorios sobre patrimonio cultural, donde se va a enfocar prácticas y saberes, turismo comunitario, y de alguna manera qué es lo que representa el patrimonio inmaterial y la recuperación con la alianza con el involucramiento con las comunidades. También vamos a contar con el grupo Huasipungo en la toma de la plaza el día domingo en la comuna de Cochasquí, y al cual le queremos agradecer muchísimo Patricio Robalino por todo su apoyo. Justamente la semana pasada él hizo algunas grabaciones específicamente para las fiestas del Sol Cochasquí 2015, y vamos a escuchar justamente a Patricio Robalino del grupo Huasipungo, que estará presente en la toma de la plaza y también dará su festival musical artístico el día domingo a partir de las 11 de la mañana en la comuna de Cochasquí. Ahí en la puerta de este cielo, ahí me encontré una linda flor. Ahí en la puerta de este cielo, ahí me encontré una linda flor. Por eso le bautizaron con ocoto de mi amor. Por eso le bautizaron con ocoto de mi amor. Ahí caminando poco a poco, ahí voy llegando a Monocoto. Ahí caminando poco a poco, ahí voy llegando a Monocoto. A cantar de madrugada con todita esta gallada. Ahí a cantar de madrugada con todita esta gallada. Mis mayores de los años anteriores, me han contado mis mayores de los años anteriores. Corpus Christi una gran fiesta con los rucos de las haciendas. Corpus Christi una gran fiesta con los rucos de las haciendas. Las señoras del mercado venden siempre un rico hornado. Las señoras del mercado venden siempre un rico hornado. Las tripas y el guagracinga te alimentan en la minga. Las tripas y el guagracinga te alimentan en la minga. Niños de las escuelas, siempre el parque nos alegran. Los niños de las escuelas, siempre el parque nos alegran. Con la iglesia principal, nuestro bien patrimonial. Con la iglesia principal, nuestro bien patrimonial. Las lindas conocoteñas nos roban el corazón. Las lindas conocoteñas nos roban el corazón. Nos mandan al Culiendara, perdidos de la razón. Nos mandan al Culiendara, perdidos de la razón. Cuando hay misas de niños, se celebran con cariño, y cuando hay misas de niño, se celebran con cariño, con ñuñuchis y payasos, con sanjuanes, con albazos, con ñuñuchis y payasos, con sanjuanes, con albazos. Cuando se van de esta tierra, el alma se les enferma. Cuando se van de esta tierra, el alma se les enferma. Gritando van como locos, tieso, tieso, conocoto. Gritando van como locos, tieso, tieso, conocoto. Gritando van como locos, tieso, tieso, conocoto. Gritando van como locos, tieso, tieso, conocoto. Gritando van como locos, tieso, tieso, conocoto. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Dedicado este programa desde el día miércoles, día 17 de junio, dedicado para hablar sobre el tema de las fiestas del Sol Cochasquí 2015, evento organizado y sobre todo el protagonista principal, la comuna ancestral de Cochasquí. Va a haber varios componentes importantes, desde una feria de arte popular y artesanía. También vamos a encontrar un festival de gastronomía típico de esos platos andinos maravillosos. De igual manera, el conversatorio que les había manifestado antes de irnos al corte musical sobre patrimonio cultural. Luego de eso vamos a tener a las 5 de la tarde, que concluye por el día sábado 20, vamos a tener a las 6 de la tarde el recibimiento a los aumautas de parte tanto del presidente de la comuna de Cochasquí, de la red de artesanos de Procultur, en la Reserva Patrimonial Quilago, y con toda esa maravillosa músicos ancestrales que entonan todavía esos milenarios pingullos y tambores. Entonces vamos a prepararnos justamente para amanecer a las 5 de la madrugada, 5 de la mañana del día domingo, para hacer el ritual de agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos recibidos, que es un ritual que lo va a realizar los aumautas bolivianos, como les manifesté también, que para la cosmovisión y el calendario agrícola del pueblo boliviano, de la cosmovisión andina, es el nuevo año andino, porque inicia el invierno en el sector de Bolivia. Entonces vamos a integrarnos como parte de ese pueblo latinoamericano, andino, que compartimos las mismas prácticas, las mismas herencias identitarias, ¿no? Con algunas diferencias que se reflejan, ¿no? Pero de alguna manera la esencia es la misma. Entonces, haremos ese ritual. Y el día domingo, que es el día así central, importante, que justamente es las fiestas del sol, el Inti Raymi, ¿verdad? ¿No? Las fiestas de la cosecha. Se va a realizar a partir de las 11 de la mañana en la comuna de Cochasquí, la toma de la plaza, con diferentes agrupaciones, pero sobre todo también la entrada con los pingulleros, con los comuneros, con toda la gente que ha estado trabajando y apoyando a la comuna de Cochasquí, a su presidente, para poder fortalecer en base a sus procesos identitarios y todo ese acervo que tienen y esa herencia como herederos del pueblo quitucara, de los pueblos constructor de las pirámides. De alguna manera, lo que se trata es de que ellos están haciendo un esfuerzo muy grande por preservar ese patrimonio inmaterial que poseen, ¿no? Milenario, que está ahí presente en la memoria colectiva, en la transmisión oral, a través de su gastronomía, de sus prácticas y saberes, ¿no? Va a ser todo el día, entonces invitamos, va a estar el grupo Huasipungo, que acabamos de escucharlo, al Patricio Robalino, realmente estas interpretaciones, justo entonando la música de las fiestas del sol o Inti Raymi, ¿verdad? O mal conocidas como San Pedro, San Juanes, que normalmente eso se le dio, este sentido a la llegada de los españoles de acuerdo al santoral católico, ¿no? Pero es la misma esencia. Ya contamos con la presencia de compañero Orlando Hidalgo, presidente, pero tenemos en la línea, mi querido Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido, saluda por favor. Tenemos en la línea justamente a un gran personaje, un gran amigo del patrimonio, de la recuperación con firmeza, pero sobre todo teniendo claro a dónde tenemos que dirigirnos. Y él ha trabajado mucho tiempo, fue también director del Complejo Arqueológico de las Pirámides de Cochasquín, participó también en la recuperación sobre este patrimonio en los años 80 junto a Lenin Ortiz y a otros grandes arqueólogos e investigadores ecuatorianos y latinoamericanos, y también está acompañando desde hace algunos años, siempre diría yo, a la comuna ancestral de Cochasquín para que justamente se reintegre ese proceso de revalorización cultural de su patrimonio. Mi querido Ramiro Mantilla, él es Ramiro Mantilla, un comunicador, un periodista, un etnógrafo, un sociólogo y sobre todo un hombre revolucionario de esta patria grande. Mi querido Ramiro, bienvenido y muchísimas gracias por conectarse. Gracias, querida Yuma, Orlando, a los oyentes de Radio Casa de la Cultura. La verdad que estos momentos en estas tierras, estoy hablando justo desde Cochasquín, hay un sol extraordinario, es porque el sol está regresando a su seno. Después de haber dado su elíptica en la tierra, regresa cumpliendo su tarea de entregar clorofila, de entregar vida a las plantas, a los seres humanos. Y en reconocimiento y en gratitud a este regalo de la naturaleza, de Taita Inti, las comunidades ancestrales no quieren perder su memoria y han dicho, aquí estamos. Y por eso celebraremos el día 21 de junio la fiesta del sol Canto y Campanilla. Digo Canto y Campanilla porque también entra el tema de la toma de la plaza, que es el tema central, que tiene un contenido profundamente social, cultural, de nuestros pueblos, cuando las antiguas haciendas quisieron reducirles a sus espacios, no, ellos querían tomarse el poder con los saberes ancestrales. Ese es el contenido. El saber del pueblo es el poder del pueblo, es tomarse la plaza como símbolo del poder. Así es que estamos en esa línea, mi querida Yuma, Orlando. Cualquier pregunta que tengas, a las órdenes. Mi querido Ramiro, muchísimas gracias por esa explicación. En actualidad, ¿qué importancia tiene que las comunidades ancestrales, en este caso la comuna de Cochasquín, impulsen el festejo de estas prácticas y saberes milenarios, sin folclorizarlos, sin distorsionarlos, sin utilizar como un proceso partidista, incluso a veces, ¿no? ¿Qué debe representar y qué representa para la comuna de Cochasquín revitalizar y preservar, ¿verdad?, estas prácticas y estos festejos? Efectivamente, la comuna de Cochasquín ha dicho, no queremos esa actitud lastimera del poder, ni queremos ser comparsa del poder. No estamos para hacerle honores a la tarima, a los que están siempre en la tarima, sino que hemos asumido en este mismo periodo, con el liderazgo de Orlando Hidalgo y su equipo de la directiva, el manejo del territorio y todo lo que significa justamente una actividad cultural, social, productiva, económica. Es así que nos hemos empeñado contigo, Yuma, con Juan, agradeciendo a Procultur, a la Signatura Internacional, a la Embajada de Bolivia, para decirle a la comunidad que no están solos. Estamos acompañando este proceso, somos parte de este proceso. Es así que tenemos que decir con énfasis que las comunidades no tienen esa condición quejosa de ser pedigüeños. Es gente digna, okay, que ha asumido en el plano más amplio de la expresión de la identidad, justamente su destino común, construir su destino común con dignidad. Y así mismo esperamos hacer otros eventos, justamente ese es el sello que le estamos dando a la comunidad en este nuevo proceso, apoyados por instituciones como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyos personeros, los directivos, han colaborado decididamente, agradeciendo, aprovecho a Raúl Pérez Torres, a Gabriel Cisneros, a la compañera directora de museos etnográficos, que han entregado su aporte, y otros técnicos que han entregado su aporte para justamente recuperar la memoria con nuestra gente. Y es así que ahora sí podemos ya mostrarnos y tenemos la capacidad de hacer estos encuentros. Son encuentros con la vida, encuentros con la memoria. Así es, mi querido Ramiro. Entonces, es tan importante. La idea es que se concentre toda la gente en la comuna de Cochasquí el día domingo 21 a partir de las 11 de la mañana, mi querido Ramiro. Bueno, estamos empatando justamente con el evento que está organizado y muy bien articulado, debo decirlo así, con Procultur, la Embajada de Bolivia, que empezará la ceremonia a las 5 de la mañana, entiendo, en la pirámide 5, cuyo elemento estructural, que es la forma de un escorpión alacrán, llamó la atención a los científicos rusos que tomaron unas fotografías hacia por los años 82, 84, porque tiene una extrañísima relación con la historia de Cranopus, y la historia de Cranopus sirve a los vuelos espaciales como guía. Les llamó la atención, decían, ¿cómo puede ser posible que este complejo monumental arqueológico, que es parte de un gran sistema de lo que fue la gran confederación Quitucara-Caranqui, que vamos desde Chota, Mira, Concepción, hasta el Pisque Guayabamba, hay más de 1.200 monumentos, lamentablemente la mayoría huaqueados y destrozados? Cochasquí se mantiene ahí en lo que tenemos ahora por la voluntad y la decisión política de personas de ese tiempo que decidieron asumir la responsabilidad de la custodia. Al cargo del equipo científico estaba tu padre, mi gran amigo, mi hermano, mi camarada Lenin Ortiz. Puede dar nombres de Lucho Lumbreras, Mujica, Bate, Paredes, Calderón de la Barca, Núñez Calderón. Calderón de la Barca, López Balsa, cantidad de gente, que Agustín Cueva, Eusebio Leal. Era realmente una cosa extraordinaria disfrutar de tanta sabiduría y tanto conocimiento en este rincón de la patria, que también tenemos que decir es el embrión nacional. Así es. Este país debió llamarse Quito. Así es, mi querido Ramiro. Eso es, y podemos seguir diciendo cosas, ¿no? Claro que sí, podemos seguir y mantente en la línea para darle la bienvenida a mi querido amigo Orlando Hidalgo, presidente de esa comuna ancestral, como yo le digo, y así se debería llamar, comuna ancestral milenaria de Cochasquí. Bienvenido, mi querido Orlando, primero felicitarte por toda la gestión que estás realizando, has venido realizando durante estos 2 años, ¿verdad? O 3 años ya va a ser, pero nunca te has desarticulado, siempre estuviste con esa inquietud de que el empoderamiento de la comunidad como ese legado importante y con dignidad es vital para la recuperación y que viva esa comuna, ese ícono de lo que representa, y no se pierda esa relación hacia lo que representa las pirámides de Cochasquí. Bienvenido, mi querido Orlando. Buenas tardes, gracias Yuma por la oportunidad aquí en Radio Casa de la Cultura para poder expresar el sentimiento de lo que significa Cochasquí. A Ramiro Mantilla, pues uno de los gestores que está apoyando constantemente en este proceso de recuperación de la identidad de nuestra comunidad. Gracias pues a otras personas que también de alguna u otra manera se vinculan, están vinculándose a apoyar este proceso. ¿Qué importante ha sido desde tu gestión el por qué recuperar esos procesos identitarios, mi querido Orlando? ¿Y cuál es la proyección de ustedes como comunidad, como ese referente que representa a la comuna de Cochasquí para el sector como tal? Bueno, como nos han considerado como comunidad ancestral, es lo que queremos recuperar con los jóvenes, con los niños, con los adultos mayores, inclusive en la transmisión de esa memoria, de ese conocimiento que tienen, pues estamos realizando en este momento un taller precisamente de recuperación de lo que son las flautas y los bombos, para no perder esa cultura, esa música que es tan ancestral en nuestra comunidad. Y que se va, ya están los músicos mayorcitos, entonces es importante transmitir ese conocimiento, eso es parte de la recuperación de la memoria, mi querido Orlando, ¿verdad? Así es. También, por otro lado, estamos queriendo hacerlo con la parte artesanal, con las mujeres de nuestra comunidad, que también tienen su arte, tienen sus conocimientos en tejidos, en bordados. Ahí es donde es necesaria el aporte de los GADs provinciales, GADs municipales y parroquiales, donde que tienen que involucrarse de manera directa para poder llevar adelante estos procesos. No ha habido una articulación. Tanto tiempo el gobierno de la provincia de Pichincha instalado mantenor del complejo arqueológico, ¿ustedes han podido trabajar aliados en algunas ocasiones o no ha habido realmente una preocupación del apoyo de visualizar y que recuperar este proceso del patrimonio que estás ahora en estos últimos años tú a cargo, mi querido Orlando? Bueno, nosotros hemos insistido, se les ha invitado a que participen directamente en la comunidad, pero lamentablemente son personas que van desde acá de Quito, cumplen con su horario de trabajo y luego pues en la comunidad prácticamente no se articula, no se desarrolla ningún proyecto. Porque una cosa es participar de las fiestas que organiza el consejo, que van todas las comunidades, etcétera, y otra cosa es articular el proceso de desarrollo comunitario como tal en base al patrimonio. Así es. Lamentablemente no hay visión, no hay una clara identidad en velar por la comunidad, porque no se ha articulado absolutamente nada. Pero lo importante es que ahora ustedes están haciéndolo, en el sentido de ese esfuerzo de recuperar lo que estamos hablando, lo que manifestó el Ramiro, y sobre todo que se vaya integrando y que los jóvenes vayan retomando esa identidad que está de pronto dormida normalmente, pero hacia lo que representa ser de donde son, de Cochasquí. Claro, entonces hemos empezado con los niños, con los jóvenes, a hacer ese taller, hacer este despertar con los jóvenes, empezando por el desarrollo de nuestra identidad, como son la música. La música, y que es un ícono importante, los pingulleros, los músicos que entonan esos melodiosos pingullos y tambores. ¿Cómo? Descríbenos para que la gente se imagine. ¿Quiénes son los músicos de Cochasquí? ¿Cuáles son sus instrumentos? Sabemos, los pingullos y los tambores, ¿de qué están elaborados? Y un poco háblanos de lo que representa esa parte de la música como tal, que tiene conexión con la ritualidad, que tiene conexión con esa memoria oral, ¿qué es lo que representa la raíz de Cochasquí como tal? Sí, bueno, la construcción de las flautas o los pingullos son en base a un material que se llama carrizo, que crece en la parte baja, en el río Pisque. Eso en una época, cuando ha madurado el carrizo y tiene una longitud de unos 30 centímetros más o menos, se lo corta, se lo hace secar y se empieza a elaborar. Ahí viene la técnica de los músicos, de la experiencia de ellos, porque tienen que hacer los huecos con las notas, para que puedan salir todas las notas de la escala musical en los 5 huecos que lo elaboran. Increíble. Entonces, ese conocimiento, pues, no todos lo tienen. Así sino es. Solo la gente que ha tocado las flautas. Pueden elaborar las flautas. Y llegar al tono y a la melodía que se desea. Exacto. Cada hueco tiene que tener una dimensión para que llegue a la nota. Específico. Mira tú. Entonces, ese conocimiento, pues, no lo tenemos todos. Y es esta generación de adultos mayores los que todavía la tenemos ahí, y eso es lo que queremos recuperar. Es la transmisión de esa memoria, al igual que ustedes han estado trabajando, de igual manera han estado trabajando sobre la recuperación de la memoria oral, de esos cuentos, de que es lo que va manteniendo el origen del pueblo y de la comunidad de Cochasquí. Así es. Por otro lado, pues, a la par con las flautas va el acompañamiento de los bombos, que para hacer un bombo es un verdadero tiempo, un verdadero trabajo, que es lo que hay que hacer. No es el bombo que de pronto vemos en los grupos folclóricos, el bombo tan grande, sino que son una especie de tambores más bien. Así ¿no? es. Uh-huh. Entonces, es un proceso que del cuero del chivo hay que curtirlo, hay que hacerlo podrir, hay que lavarlo. Es un proceso bastante complejo, hay que buscar el bombo, la madera, la base, ¿no? Y es de chaguarquero, es el chaguarquero que una vez que ha llegado a su madurez se lo deja secar en la misma mata. Una vez que está seco, ahí se lo extrae recién, y hay que hacerle un proceso también de mantenimiento hasta cuando adquiera forma, ¿no? Secado y forma total del bombo. Y que tiene que también, me imagino, tener una profundidad, un cierto diámetro de longitud, ¿verdad? Para que pueda empatar con el cuero de chivo, de borrego, ya estirado, el proceso que nos hablabas. Sí, sí. Entonces, pues bueno, todos estos conocimientos están en la memoria de nuestros adultos mayores. Es lo que, a la acertada gestión de Clever Paredes, que en este momento, con la gestión del municipio de Pedro Moncayo, estamos realizando este taller. Qué importante. Y bueno, y también en el mes de marzo pasado, ustedes estuvieron también con una muestra de etnográfica también, porque es la idea hacer un pequeño museo, un pequeño museo de la memoria etnográfico, ¿no? De todas las costumbres, de lo que utilizan en las herramientas del campo, ¿verdad? Que se va empatando. ¿Cómo está ese proceso? Bien, acertadamente la Casa de la Cultura nos ayudó para el 21 de marzo a hacer este museo etnográfico, donde están las piezas más queridas por cada uno de los comuneros. Están las piedras de moler, los picos, las palas, están las rejas, está la vestimenta que es tradicional en nuestra comunidad. Una muestra bastante significativa y fácil de poder entender cómo es lo que utilizaban esas herramientas. Ya, y sobre todo también la importancia de ese empoderamiento que va teniendo la comunidad, que eso es súper importante, mi querido Orlando, y que se ha ido logrando, ¿no? De que den incluso esas piezas, las donen o las presten para que la gente conozca y pueda difundirse, ¿no? Sí, esa muestra aún se sigue manteniendo. Hemos pedido a la Casa de la Cultura que nos permita tener esa muestra hasta el 18 de julio, que va a ser nuestro San Pedro en la comunidad. Ah, entonces todavía permanece esa muestra. Sí. Ah, qué bueno, es digno de aplaudir, mi querido Daniel Castellanos, muchísimas gracias. Bueno, en todo caso, la idea es que invitarles, que se junten en familia este festejo de las fiestas del Sol Cochasquí 2015, donde van a estar varios elementos desde la gastronomía. Si hablamos de la gastronomía andina, es muy similar, pero también tiene su toque y característico, desde esa bebida maravillosa extraída del chaguarquero legendario, ¿verdad?, que es el chaguarmisqui. Uh-huh. Háblanos del chaguarmisqui, de los platos típicos de la zona, de la alimentación, y también, pues, quiénes van a estar en este festejo. Bueno, ya como es la fiesta del sol, significa el agradecimiento a las cosechas que de los granos que se han recogido durante todo el año, pues hay una gran variedad. Tenemos los choclos, las habas, las papas, el fréjol, que van a estar en la gastronomía desde 21 de junio. También habrá cuyes, caldo de gallina y el famoso guarango, que es el jugo fermentado del penco, que ha llegado a su máximo grado de fermentación, donde que con un vaso pues uno puede quedar tranquilamente dormido. Guarangueado se llama. Bueno, el que quiera pasar por la guarangueada, pues les invito a que vayan este domingo. Vamos a hacer un corte musical y seguimos con Patricio Robalino, con el grupo Huasipungo, que van a estar presentes, mi querido Orlando. Va a estar también el grupo Amauta y nuestra gran amiga Karina Clavijo, a quien quiero agradecerle de todo corazón unirse a este festejo, unirse a esta revitalización, con todo ese esfuerzo que están realizando los comuneros de la comuna de Cochasquí. Muchas gracias. Sí, pues aquí les esperamos en la comunidad desde el 20, que vamos a estarles recibiendo en la reserva patrimonial Quilago. Sí. Entonces, pues desde el sábado hasta el domingo a tomar guarango y a comer una rica plato andino, a disfrutar de una linda artesanía y, por qué no, adquirirla, y sobre todo ese encuentro de lo que representa la esta, ¿no? Bueno, mi querido Ramiro, ¿quieres algo que anotar? Sí, me quedo bonito lo que están diciendo ustedes, pero yo quiero resaltar algo. Ya, dime, claro. La de la compañera Clavijo, extraordinario, lo de Huasipungo, no se diga, es de los grupos más representativos de este país, que va a compartirnos sus saberes en una demostración didáctica de todos estos elementos que implica la fiesta. Vamos a aprender, vamos a conocer, va a ser una gran oportunidad de compartir saberes. Y del Grupo Amauta, agradeciéndole a Ramiro Almeida, presidente de la Casa de la Cultura del Carchi. El Grupo Amauta viene realizando algunos eventos a nivel sudamericano, ha tenido destacadísimas actuaciones en Chile, en Colombia, en México, y va a ser un atractivo extraordinario. Es la primera vez que se presenta por acá, por Pichincha. Ellos tienen un festival llamado Pies por Sudamérica y han convocado los grupos más representativos del país, entre ellos Tungurahua, Guyacán y otros más, que están a la par de los mejores grupos de América Latina. O sea que mira, vamos a mostrar efectivamente que la comuna de Cochasquí sí puede hacer las cosas. En el diccionario andino no está la palabra calidad, ni eficiencia, ni competitividad, perdón, está la palabra hacer bien las cosas. Vamos a hacer bien las cosas para entregar a la sociedad ecuatoriana y latinoamericana un encuentro, un evento, llámenle también, un encuentro que tiene todos los elementos más extraordinarios de los saberes y del conocimiento andino. Un agradecimiento a ti, Yuma, por todo tu aporte. Sabemos que tu compromiso y el de tu casa ha sido siempre invariable, y en esa línea nos mantendremos hasta el final de nuestros días. Muchas gracias a los oyentes de mi parte, y yo envío desde aquí un abrazo cósmico desde Cochasquí. Están ya los vientos remolinados de la temporada, pero no se asusten, ahí disiparemos con un gran abrazo cósmico, con esa rica comida que nos hable Rolando y esa bebida de los dioses. Esa bebida de los dioses. Muchísimas gracias, y qué chévere que nos hayamos podido conectar desde ese lugar cósmico como representa este sector maravilloso de Cochasquí, de la parroquia de Tocachi, que también está de fiestas, y pues bueno, del cantón Pedro Moncayo. Un abrazo fuerte, mi querido hermano Ramiro Mantilla, y un aplauso a toda esta gente de Cochasquí, a ti, a toda la gente que ha colaborado para que se pueda hacer realidad este festejo y este evento, que se lo han realizado justamente, sobre todo, como le digo, los actores principales es la comuna, son sus pobladores. Eso es lo que hay que visualizar. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso, mi querido Daniel Castellano, se merece. Y seguimos con Patricio Robalino, por supuesto que sí, y reiterar mi agradecimiento al Grupo Huasipungo por toda estas composiciones, justamente ese repertorio que ha preparado para la comuna de Cochasquí y estas fiestas, mi querido Orlando. ¿Te parece? Escuchemos. Sí, muchas gracias. Como hay doctores, han de ver a los peores para que marquen al guagua. has de ver a los peores para que marquen al guagua. Pero voluntad no faltas, conocer al ahijado. Pero voluntad no faltas, conocer al ahijado. Caramba, qué lindo guambra, dormidito el angelito. Caramba, qué lindo guambra, morenito y molletico. Y ese trago porque no abres, Victoria Benito Memo. Otro ahijado ya tenemos, y también nuevos nosotros al 2220-966. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos ya de regreso, el tiempo pasa volando y estamos a ¿cuántos minutos? Unos 12 minutos más, 14 minutos para las 4 de la tarde. La Dani dice, no, y a mí no tienes que terminar. No, todavía falta, mi querida Ana. Y sobre todo, así entusiasmarles, invitarles para que tengan un contacto directo con la madre naturaleza, con nuestra verdadera historia. Hay que apoyar el esfuerzo de las comunidades que están apostándole al desarrollo en base y a la integración y a esta interculturalidad en base a sus procesos y a sus raíces milenarias y a ese pueblo constructor de las pirámides de Cochasquí y la nación Quitucara. Mi querido Orlando, ahora vamos a hablar sobre el tema específicamente de todo lo que va a pasar el día domingo. Iniciamos el día sábado, no se olviden de subir hacia el sector de las pirámides. Justo al frente de las pirámides está la Reserva Patrimonial Quileo. Ahí va a estar presente varios artesanos de diferentes regiones del país que se dedican al arte popular y artesanía con técnicas también ancestrales. Va a también estar un stand de los niños que están aprendiendo los instrumentos musicales, y también se va a hablar sobre esas prácticas, ese patrimonio de la elaboración de los instrumentos musicales a partir de las 10 de la mañana el día sábado en la Reserva Patrimonial Quilago. Durante todo el día hasta las 5 de la tarde usted va a poder degustar de un exquisito plato en el Festival de la Gastronomía, elaborado por esas manos maravillosas que guardan ese sabor y ese conocimiento, tanto de las compañeras mujeres de esas guarmis de la comuna de Cochasquí, y también artesanos y mujeres de otras regiones del país. Artesanos, son unidos. Y de igual manera, luego, como les comentaba, se hace el recibimiento a las 6 de la tarde de la delegación y de los amautas bolivianos del Estado Plurinacional de Bolivia, la embajada, y esperamos hasta las 5 de la mañana para el ritual del nuevo año dentro de la cosmovisión boliviana a las 5 de la madrugada, para amanecer obviamente el día domingo 21. A partir de las 11 de la mañana empieza el evento en la comuna ancestral de Cochasquí. ¿Dónde está ubicada la comuna, un poco para que la gente se oriente, y también cómo llegar a Cochasquí, mi querido Orlando? Bueno, estamos saliendo por la Panamericana Norte, el camino a Ibarra o Tabalo. Pero si van en carro particular, si ¿verdad? Van en carro particular, pues llega al peaje de Cochasquí y coge a mano izquierda subiendo por el camino empedrado. Estamos a 6 kilómetros de la Panamericana, a la comuna de Cochasquí. Y ahí va a haber una banderita, algunas cosas que identifican dónde va a ser, y aparte la alegría y los milenarios sonidos de los pingulleros y de los tambores le van a llevar al sitio, así ¿verdad? Es. Vamos a poner la señalización, cabalmente hoy nos entregan la Secretaría del Agua, nos está ayudando. Qué con una chévere, pancarta que vamos a poner a la entrada de la comunidad de Cochasquí, dando el recibimiento a todos los visitantes. Qué bueno, qué importante. Y hay una rica gastronomía. También lo famoso es también las empanaditas, ¿verdad? Con relleno de dulce de sambo, porque uh-huh. ahí se cultiva mucho sambo en esa Así zona, es. ¿No? Así es. ¿No? El chaguarmisqui, el guarango, y llenarnos de fiesta y alegría con este grupo Amauta, el grupo Huasipungo, la Karina Clavijo, y también el grupo que de danza y música, que es muy tradicional, no solo en Cochasquí, sino en todo el cantón Pedro Moncayo, e incluso también en Cayambe, en el cantón Cayambe, ¿verdad? Toda esa parte del norte de nuestro país está en fiesta, y sobre todo así con mucha conciencia y mucha relación con la madre naturaleza. Este grupo está compuesto por ¿quiénes? Los aruchicos y chinucas, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poco para que la gente conozca. Bueno, el aruchico es el personaje que acompaña a los músicos, que acompaña en el baile. Uh-huh. Se sintoniza con los bombos y las flautas y cogen un ritmo y van bailando, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, pues que son las chinucas, que también forman sus parejas y van bailando al son de las flautas y los tambores. Entonces, y aparte van cantando coplas, que hay parte de la poesía y esa memoria, ¿verdad?, que se van conquistando y van contestándose. Mientras las mujeres cantan, van diciendo algunas estrofas, también los hombres luego les contestan, ¿verdad? Ese es el juego y el ritmo, ¿no? Y aparte, donde hay aruchicos y chinucas, nadie se queda sentado. Así es, así es. Es la oportunidad, pues, para que todo el mundo se integre al baile, al festejo, con toda la energía que el diablo huma el ayahuma, anima. Así es. Anima. Y también castiga, es el juego también, así es. ¿No? Es importante. Y bueno, y a disfrutar. No se olviden, sábado 20 en la Reserva Patrimonial Quilago, durante todo el día, la noche, la gente que desea acampar, también hay servicio, ustedes pueden acudir a la reserva y pueden llevar su carpa y acampar. Todos serán bienvenidos. También aceptamos mascotas, así que si quieren viajar con sus mascotas, también todo ser vivo tiene derecho. Ahí en la reserva, por supuesto que sí. Y todo, sobre todo el día domingo, bajar a la comuna de Cochasquí o llegar a la comuna de Cochasquí para que ustedes se integren con esta maravillosa gente en una gran fiesta llena de saberes, de conocimientos, de memoria y sobre todo de identidad, mi querido Orlando. Sí, muchísimas gracias a Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias también a la Laurita, todos mis compañeros han aportado muchísimo, hasta nos han hecho una cuña publicitaria que ya se está emitiendo en radios, en diversas radios públicas. Muchas gracias a toda la gente y los productores de Radio Casa de la Cultura. Bueno, como decíamos en la mañana, toda Latinoamérica invitada a Cochasquí. Así es, toda esta patria grande. Bueno, y nos vamos a despedir con otra canción, o podemos despedirnos con otro audio, mi querido... Canción, perfecto. Canción, mi querido Daniel, muchísimas gracias. Cayacama, siempre un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar. Mañana nos vemos, no se olviden, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, de 3 a 16 horas. Chao, chao, nos vemos, hasta mañana, Cayacama. Yo la canto y con mucha algarabía, esta copla yo la canto y con mucha algarabía, porque el 8 de septiembre es el día de María, porque el 8 de septiembre es el día de María. Si tu altar es un jardín, nosotros somos tus flores. Si tu altar es un jardín, nosotros somos tus flores. Los niños, los ruiseñores, que cantan solo por ti. Los niños, los ruiseñores, que cantan solo por ti. Bailemos pues en tu día, querida Madre de Dios. Bailemos pues en tu día, querida Madre de Dios. estos cantos de alegría, toditos son para vos. Estos cantos de alegría, toditos son para vos. Todo el chungo, estos cantos y claveles, recibe con todo el chungo, estos cantos y claveles, que te trajeron tus fieles, desde el grupo Huasipungo, que te trajeron tus fieles, desde el grupo Huasipungo. Muerte me llama para llevarme un ratito, y si la muerte me llama para llevarme un ratito, bótenme en San Miguelito, que me cuide la María, bótenme en San Miguelito, que me cuide la María.